Vamos al siguiente punto, orden del día. Relación de cuentas de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Como es una relación en cuenta, no tenemos nada que decir. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Nada que decir.